Distorsionado, me he vuelto a equivocar. De rato cedo dos o tres pasos, la perfección se roza ya. Veo la luz crecer despacio, me he vuelto a equivocar. Una cajita de cartón dorado que resguarda el corazón del frío. Una vez parece estar brillando y otra vez estar dormido. Cajita de cartón dorado que resguarda el corazón del frío. Que alguna vez parece estar brillando y otra vez estar dormido. Y otra vez estar dormido.